Autofoto programa 87, miércoles 13 de septiembre de 2017. Vamos a continuar hoy con esa serie de programas en las que de vez en cuando te presentamos otros espacios de Radio Crash. Hoy vamos a hablar de Asbury Park, el programa musical que cada semana nos trae nuestro compañero Gonzalo Martínez, que ya está por aquí y al que saludamos en unos minutos. Toca hablar de cine en Autofoto porque Gabriel Menéndez nos trae sus historias del celuloide y para esta edición ha elegido un estreno, Abracadabra, de Pablo Berger. Eso sí, es una peli española, así que en Gijón ya no la puedes ver. Y cerraremos con la agenda repasando la programación del Gijón Moto Weekend. Durante el programa, pues escucharemos, claro, la música que suena en Asbury Park. Una playlist que nos ha preparado Gonzalo y que empieza, claro está, con Bruce Springsteen. Casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore, chasing all them silly New York virgins by the score. For sleeping on the beach all night, them boys in their high heels, ah, Sandy, their skins are so white. And me, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk, where they promised to unsnap her jeans. You know that tilt-a-whirl down on the South Beach drag, I got on it last night and my shirt got caught, and it kept me spinning, bitch. Didn't think I'd ever get off. Waitress I was seeing lost her desire for me. I spoke with her last night. She said she won't set herself on fire for me anymore. She worked that joint under the boardwalk. She was always a girl you saw bopping down the beach with the radio. The kids say last night she was dressed like a star in one of them cheap little seaside bars. And I saw her parked with lover boy out on the Kokomo. Did you hear the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do? For me, this boardwalk life's through, babe. You ought to quit this scene, too. Sandra, the aurora is rising behind us. This playlist, a carnival life forever. Ooh, love me tonight, and I promise I'll love you forever. Oh, I mean it, Sandy, girl. Asbury Park es un programa musical que se emite en Radio Crash los jueves a las 10 de la noche y su conductor y presentador, Gonzalo Martínez, está en Autofoto. Gonzalo, muy buenas. Muy buenas noches. Gracias por venir a Autofoto. Lo primero. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, obviamente el nombre del programa nos lleva a Bruce Springsteen. Cuéntanos un poco el origen, cómo surgió el programa, el nombre. Pues yo la primera noción que tuve de Asbury Park fue por el tema que acabamos de escuchar ahora. Y claro, investigas un poco y bueno, descubres que Asbury Park es una localidad de la costa de New Jersey que más o menos vivía del turismo en los años 30, 40, 50 y que en los años 60 pues empieza a vivir como un, digamos, un retroceso, empieza a pasar de moda y se convierte pues en un lugar donde en ese momento era un lugar para actividades alternativas. Ahí estaba el rock, ¿no? Y la música progresiva, que era lo que estaba de moda también en esa época, en los 60, 70 y demás. Y ahí es donde Springsteen realmente empieza a hacer sus pinitos en locales como el Wonder Bar y demás. Y por eso fue, bueno, pues escoger el nombre, ¿no? Asbury Park. La idea de hacer el programa parte de mi compañero, o sea, Asbury Park somos dos, somos Nacho Ciudad y el que está hablando en este momento. Y en el 2002 me dio la oportunidad de hacer un programa en lo que era una emisora que había en Gijón, que era Radio Asgaya, que pertenecía a una asociación juvenil que se llamaba Asociación Burbús. Y yo solo puse dos condiciones. Una era que no podía hacerlo yo solo. Me tenían que ayudar él y otro amigo nuestro, Nacho Braga, que bueno, decidió dejarlo hace unos años. Y la otra era que el programa tenía que girar en torno a la figura de Bruce Springsteen porque era, digamos, el nexo en común que teníamos los tres, ¿no? Y ahí empezamos en el 2002. O sea que lleváis nada menos que 15 años en antena. 15 años. ¿Y desde cuándo aquí en Radio Crash? Desde 2011, desde me parece el 11 de julio o de junio, sí, algo así. Lo tienes muy controlado. Sí, más o menos. ¿Y qué tal aquellos inicios en Radio Asgaya? ¿Erais vosotros tres en el estudio, pero o sea, no llevabais a invitados ni nada? ¿Era vuestro no, alguna vez, sí, bueno, a mí siempre me gustó hacer la radio así de manera muy, muy improvisada. A mí mis referentes son, por ejemplo, Goma Espuma, ¿no? Entonces, vale, sí, tienes que tener un guión, pero un guión técnico, no un guión, un texto que tienes que leer y demás, y improvisas, ¿no?, sobre ese guión. A mí me gusta hacerlo así. Cuando empezamos en Radio Asgaya, yo empecé con Nacho Ciudad en otro programa que se llamaba Abre los Oídos, y ahí teníamos un guión para mí demasiado estructurado. Yo ahí me encontraba incómodo. Sí. Entonces ya, en cuanto tuve la oportunidad, eso se acabó. Y bueno, yo creo que en parte pues es la gracia que tiene el programa, ¿no? Que es bastante, bueno, dentro de unos límites es bastante espontáneo. Está claro. Mientras charlamos vamos a ir escuchando música de la que suena en el programa, porque como comentaba yo al principio, bueno, nos has preparado una selección un poco representativa, ¿no? Para que la gente conozca el programa, y tengo que reconocer que a mí es uno de mis programas favoritos de Radio Crash. Muchas gracias. ¿Por qué Melissa Etheridge? Porque esta señora, yo siempre lo digo, si Springsteen tuviese tetas sería Melissa Etheridge. O sea, y además es una tía, una superwoman, es una tía súper valiente. Empezó su carrera así a finales de los 80 y enseguida pues bueno, había rumores sobre su homosexualidad y no me acuerdo si es el segundo o el tercer álbum ya se titula, el nombre del disco es Sí, lo soy, ¿no? Ya, y lo deja bien claro, no hizo falta más preguntarle nunca. Y es una tía súper valiente, superó un cáncer de pecho, actuó en la tele pues cuando estaba recuperándose, con plena quimioterapia, con el pelo rapado, tiene una voz excepcional, o sea, las mejores versiones de Springsteen y las mejores versiones que he escuchado de Janis Joplin son de Melissa Etheridge. Es una habitual de esos Kennedy Awards que dan en Estados Unidos todos los años, siempre sale haciendo versiones de todo el mundo y todas las hace geniales. Y es una de mis favoritas, no lo puedo evitar, me encanta, tiene una fuerza y una energía que transmite. Sí, yo creo que no necesita mucha presentación, pero bueno, vamos a escuchar Bring Me Some Water. So weak, but all in love is fair. I turn you the cheek, and I feel the slap and the sting of the foul night air. And I know you're only human, and I haven't got talking room. But tonight, while I'm making excuses, some other woman is making love to you. Somebody bring me some water. Can't you see I'm burning alive? Can't you see my baby's got another lover? I don't know how I'm gonna survive. Somebody bring me some water. Can't you see it's out of control? Baby's got my heart and my baby's got my mind. But tonight the sweet devil, the sweet devil's got aching past. Will this night be through? Wanna hear the breaking glass. I wanna feel the steel of the red hot truth. And I'd do anything to get it out of my mind. I need some insanity of that temporary kind. Tell me, how will I ever be the same when I know that that woman is whispering your name? My mind, but tonight the sweet estamos en Autofoto de Radio Crash repasando o revisando la programación de otro programa de Radio Crash, Asbury Park, con Gonzalo Martínez, su presentador. Programa que se emite, ¿cuándo? Recuérdanos. Los miércoles, puntualmente tarde, a eso de las 10 y algo. Los miércoles, dije yo, sí. Antes los jueves. Vale, no, los miércoles. Y en redifusión estamos los viernes, creo que es a las 3 de la tarde. Y los sábados a la 1 de la mañana. Bueno, como comentábamos antes, no estás solo al frente de Asbury Park. Preséntanos a tu compañero de Crímenes. Bueno, pues Nacho Ciudad es mi amigo del alma desde el instituto y eso, pues con unos años después ya haber perdido un poco el contacto y tal, pues me llama y me comenta esto de que si quiero participar en Radio Asgaya, ¿no? Yo siempre quería haber hecho radio desde pequeño. Ya te llamaba. Sí, sí, mucho. Sí. A mí, yo, por ejemplo, yo iba a llegar a casa a escuchar Goma Espuma y yo quiero hacer esto. Y lo hacía con un amigo en casa con un radio cassette, un amigo que se llama Javier, que por cierto, desgraciadamente hoy ha fallecido su padre. Le envío desde aquí un abrazo a él, a su hermano Ángel y a su madre Pilar. Y grabábamos unas cintas que llamábamos, aquellos programas los llamábamos radiolas, y las pasábamos primero por el colegio y después por el instituto. Sí. Y bueno, aquello era un desfase, o sea, era un programa hecho por adolescentes que solo pensaban en lo único, o sea, que imagínate todo lo que salía allí. Y teníamos éxito, porque yo me acuerdo de estar por ahí de discoteca y estar hablando con alguien, se me acercaba y digo, oye, tu voz me suena, ¿tú no estarás en esto de la radiola? Y tal, yo, madre, qué vergüenza. Si llegase hoy en día con internet y Twitter y tal, vamos, hubierais sido mundialmente famosos. Y eso, ese digamos que fue el primer contacto que tuve con la radio sin estar en la radio. Uh-huh. Y entonces, claro, el paso a hacer ya radio para mí fue muy, muy fácil. Yo nunca me dio vergüenza hablar delante de un micrófono. Y claro, sí, sí, en cuanto a Nacho te lo propuso, dijiste, sí. Ahí estoy. Bueno, decíamos antes que el título obviamente nos lleva el título del programa nos lleva a Bruce, el estilo musical también, pero ¿qué otros referentes hay, digamos? Bueno, pues mira, al comienzo del programa teníamos una sección que se llamaba La conexión Springsteen. Entonces, la mayoría de los músicos que poníamos en el programa, pues siempre le sacábamos una relación con Springsteen de algún modo, de amistad o que había hecho una versión. Tal, y cuando nos dimos cuenta es que era... lo podía relacionar con todo el mundo, hasta con Frank Sinatra, o sea, es una cosa exagerada. Y entonces el programa empezó a extenderse, claro. Digamos, los estilos musicales. Cuando estaba también Nacho Braga en un principio, pues también se ponía algo de bastante blues, se ponía jazz, que a Nacho le gusta mucho. Eso, digamos, que cuando quedamos en Nacho Ciudad, que Nacho Ciudad, por ejemplo, es una persona a la que le gusta mucho más el pop, él, por ejemplo, es un experto en, por ejemplo, gente como U2 y demás, eso, siempre le dejo esos temas a él. Sí. Y digamos que bueno, que el programa ha ido sufriendo una pequeña metamorfosis, pero que digamos siempre está ese referente ahí de nuestro líder espiritual, el señor Springsteen. Pero bueno, claro, aparecen pues Bob Dylan, John Mellencamp, Bob Seger, no sé, Chris Isaak, Neil Young, o sea, todo desde los 60 en adelante, pues todo sí, el mundo. Sí, no, o sea, musicalmente no es solo rock, hay blues, hay folk. Yo estoy intentando llevar el programa a lo que es el estilo, lo que se llama música americana, que es, digamos, que es una amalgama de todos los estilos que, bueno, que se han ido haciendo en los Estados Unidos, pues desde el blues, el jazz, el rock, el soul, que vienen casi todos de ahí. Sí. Y digamos que eso ha generado pues un estilo que engloba todos esos estilos, ¿no? Uh-huh. Y eso es la música americana. Yo estoy intentando llevar el programa hacia esos derroteros, en parte porque delante tengo otro programa que es muy bueno, el de Enrique, que sí. Es de pop y de rock de los años 80 y demás. El canal musical que va justo después de Autofoto. Y después tengo el programa de mi hermano Arturo, que es Movida en la Cantina, que llevo aquí desde el año 90 o 91, sí. Y en el cual pues mi hermano lo que más pincha pues es blues, porque de blues sabe un montón, ¿no? Entonces yo, claro, estoy intentando ya buscar mi hueco. Claro. Y diferenciarte un poco. Uh-huh. Pero bueno, hay noticias sobre un montón de músicos también. Para eso tenemos una sección de noticias también. Sí, luego te pregunto por las, porque no todo es música, también hay noticias. Pero vamos a seguir escuchando música para hacernos una idea un poco de lo que suena el programa. ¿Quién es Brandi Carlile? Mira, pues Brandi Carlile es una chica que yo descubrí de casualidad hace 4 años. Estaba buscando información sobre Roseanne Cash, la hija, una de las hijas de Johnny Cash. Uh-huh.

espectacular Brandy Carlile, esta hay que seguirla. La primera vez que la escuché, yo te lo puse en el correo cuando te envié los temas, se me vino a la cabeza una frase del que, bueno, fue luego el manager de Springsteen, que trabajaba en la revista Rolling Stones, John Landau, que decía que cuando había visto en directo a Springsteen, decía que había visto el futuro del rock and roll. Yo me vino esa frase, pero después pensé que a lo mejor no era Brandy Carlile, pero que estoy seguro que el futuro del rock and roll tiene nombre de mujer, sí. Estoy convencido. Es espectacular. Tenemos ya llegó Quique, sí, de Bacaná. Ya está molestando, sí. Y está haciendo el tonto por ahí, por el pasillo. Bueno, en Asbury Park no solo hay música, también hay otras secciones. Sí, cuéntanos qué más tenemos por ahí. Sí, bueno, para que no fuese todo música y también, como te digo, influenciados por gente como Espuma y otros programas y tal, pues hay una serie de secciones que le quitamos así un poco de peso al programa y son jocosas y graciosas, ¿no? Tenemos una noticia jocosa donde pues normalmente leemos alguna noticia que nos llama la atención por eso, por ser bastante graciosa o surrealista. Y después también tenemos Campeones Morales, que es una sección que lleva Nacho y que, bueno, él ya hacía anteriormente en Radio Asgaya y también tuvo un blog. En aquella época pues tenía bastante éxito y la hemos retomado otra vez. Y también tenemos la zona chunga, ¿no? Que también tenemos ahí noticias relacionadas a veces con la música, a veces no, pero que nos llaman tanto la atención porque son tan raras, tan extrañas, que podían salir perfectamente en Cuarto Milenio o algo así. Y nos, bueno, con eso hacemos todas las risas. Muchas veces esa sección la protagoniza Sting, no sé por qué, pero bueno. Vale, vamos a dejarlo ahí. Oye, ya, bueno, hoy en día es obligado a preguntar por redes sociales, ¿dónde se os puede encontrar? Pues antes teníamos un blog que abandonamos por pereza y nos hemos unido a la comunidad de Twitter pues hace un poco más de un año. Y estamos contentísimos porque ahí nos quitan un montón de trabajo, se nos añaden como followers pues artistas del otro lado del charco, muchos y gente con un nivelazo tremendo. Un día nos sorprendió ahí Margot Price, que es la nueva Dolly Parton, ha actuado hace poco con Willie Nelson, con Christine Christofferson. También, por ejemplo, tiempo tuvimos ahí a las Secret Sisters, que sonaron la semana pasada en nuestro programa. Y tenemos nada más y nada menos que a la nieta de Hank Williams, hija de Hank Williams Jr. y hermana de Hank Williams III, uh-huh. Hermanastra, perdón. Tengo un amigo, bueno, igual le conoces, Esteban, el de la taberna de Hank en Luanco, que se llama la taberna de Hank, obviamente, por Hank Williams, que dice que Hank Williams II lo único bueno que hizo fue al III. Sí. Bueno, eso pues, son opiniones. Pues ahí tenemos a la nieta del gran Hank Williams. Bueno, con Margot Price, por cierto, cerraremos después el programa. Bueno, y el podcast, obviamente, se puede escuchar en radiocrash.net. Sí, sí. Como todos, y estáis en iVoox también. En iVoox también, sí, desde hace. Pues hará. Pues hará 6 meses o así que estamos ahí. Vamos con un poco de retraso en el tema del podcast, porque nos tomamos las cosas con mucha calma, pero bueno, que no dejen de mirar que de vez en cuando sale algo. Yo el programa de la semana pasada lo colgué ayer, en fin. No, yo colgué uno de mayo. Eso que pasa cuando haces radio por amor al arte, que a veces, pues, en fin, pasan estas cosas. Gonzalo, como presentador de un programa musical, tengo que preguntarte tu opinión sobre el panorama musical asturiano. En dos vertientes, sobre, digamos, el nivel y sobre el... La historia esta de la música en directo que... Ah, bueno, pues mira, del nivel pues no puedo opinar mucho porque tampoco conozco tanto el panorama musical asturiano. Conozco algún grupo o algunos amigos que sigo. Pero lo que sí me entristece mucho es todo este tema de la música en directo, ¿no? La música no deja de ser cultura, si no deja de ser... expresarse a la cultura, no dejas a los músicos pues actuar, pues estás atentando contra los derechos de los ciudadanos, así de sencillo. Y además en Gijón es una ciudad que, por lo menos yo cuando era más joven, soy muy joven, pero cuando era más joven, era una ciudad en la que podías disfrutar de varios conciertos en una misma noche, varios, o sea, varios. No vamos a un local, ¿no? Podías ir a varios locales. Aquí había aquello del Gijón Sound, que fue una época estupenda. Uh-huh. O sea, y es una lástima que eso se pierda, porque eso también atrae al turismo. Claro. Y es un complemento también cuando pues, las fechas del verano, y no solo en verano, en invierno, ahora gente puede viajar durante todo el año, claro. Esto no es como antes. Sí, ese tipo de conciertos trae, bueno, trae más gente que el Sporting en primera. A mí acabo de ganar unos cuantos enemigos. Pero bueno, con el Sporting ganan los de siempre. Con los conciertos ganan los que ponen al Sporting y más. Efectivamente. Uno de los que integra ese panorama musical asturiano y con el que vamos a despedir la charla es Pablo Valdés. Preséntanos a Pablo Valdés. Pues mira, Pablo Valdés lo conocí a través de Javi de Laura Tolf, que a veces también se pasa por nuestro programa como colaborador. Y bueno, pues enseguida nos cayó muy bien y vino el programa y bueno, ahora viene todas las temporadas y cada vez que viene, pues más que un programa es una reunión de amigos. Salimos de rodillas del estudio y vale. No por fe, no. Y no tenéis a nadie detrás, ¿no? En directo, claro, podéis hacerlo lo que os dé la gana. Y nos lo pasamos muy bien. Por claro. Cierto, que va a actuar en breve, creo que en San Mateo, pues tendremos la oportunidad de verlo, porque el único defecto que tiene Pablo es que es de Oviedo. Sí, es verdad. Pablo es de Oviedo. Gonzalo, muchísimas gracias por venir a Autofoto a presentarnos a Suripark. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placerazo y nada, nos despedimos con Pablo Valdés. Hasta pues otra. A disfrutar. Chao. Eran otros tiempos, también era otra región. Siempre de aquí para allí, viviendo de autoestop. Pero llegó la lluvia y el fuego se apagó. Nena, puedes darme refugio con tu amor. Sigo persiguiendo un sueño, sigo preso de mi voz. Hice lo grande pequeño y canté revolución. Si las cuentas no me fallan, aún te debo una canción. Nena, puedes darme refugio con tu amor. Otra vez estoy huyendo, mi mundo al retrovisor. Solo se llega más lejos, pero dos lo hacen mejor. Si algún día piso el freno, espero no guardes rencor. Nena, y quieras darme refugio con tu amor. Nena, puedes darme refugio con tu amor. No hicieron falta palabras, nos miramos y bastó. Imaginando el futuro con la lluvia alrededor. No hay cosas que nos atan, una línea entre tú y yo. Nena, ven a darme refugio con tu amor. Por asalto y por alta traición. Ya sabes que soy culpable y además con intención. ¿Quién no hizo alguna noche locuras por amor? Nena, puedes darme refugio, por favor. Igual no os lo creéis, pero cuando os digo que cada vez que suena la sintonía Gabriel y yo bailamos, es verdad. Nos ponemos aquí a hacer el mono. Gabriel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Historias del celuloide, hoy con un estreno. Sí, una película que es, no sé si está en cartelera ya aquí en Asturias, pero vamos. Está en Gijón, ya no, en Oviedo, un pase. Bueno, pues a ver si después de hablar de ella conseguimos que alguien más vaya a verla. Eso, hay que ir a Oviedo. A Oviedo a verla, pero hay que ir a verla. Estamos hablando de Abracadabra. Abracadabra. ¿Y qué es Abracadabra? Eso es difícil de definir. Pues sí, Abracadabra es una película española dirigida por Pablo Berger, que si tú ves el cartel o ves el tráiler puedes pensar que es la típica comedia española de las que hay 4 o 5 cada año. Si ves el cartel y dices, bueno, una comedia de enredo. Sí. Pero no. No es una película normal porque Pablo Berger no hace películas normales. Para quien no lo sepa, pero Pablo Berger es un director vasco que hasta ahora esta es su tercera película y las anteriores fueron Torremolinos 73 en 2003 y Blancanieves en 2012. Torremolinos 73 era una película bastante especial ya, y eso todo por la temática y por la forma en que estaba rodada, y Blancanieves, pues bueno, pues una película muda en blanco y negro que se llevó todos los premios del cine español y algunos del cine europeo, pues poco más que hay que decir, más que es una, para mí es una de las mejores películas de la historia del cine español. Torremolinos 73 sí que la vi, Blancanieves no, ya te conté además por qué, porque hubo esa polémica de que en realidad sí había maltratado animales durante el rodaje y no sé quién. En la película no se ve ninguna escena que indique eso. Vale. La cosa está ahí y la polémica está ahí. Pero bueno, igual algún día le doy una oportunidad. No yo sé, yo ya, que tú lo harías. Ya lo pensaré. Bueno, pero hoy estamos hablando de Abracadabra. Vamos a escuchar si te parece el tráiler y entramos en materia. Vale. ¡Cerveza! ¡Gilipollas! ¿Penalti? Tu puta madre. ¿Pero papá? ¿Qué? Que no vamos a llegar, Carlos. Sí, hombre, que tenemos tiempo de sobra. Vamos a Rea. Si alguno de los presentes tiene algo que objetar, que hable ahora o calle para siempre. ¡No! ¡No! ¿No qué? ¡Dios! ¡Sí! ¡Sí! Ana, hola, bebé. Estás guapísima, te lo juro, te pareces a Madonna. ¿Dice de Maradona, gilipollas? ¿Me vas a tocar los huevos cuando el Barça? ¡Carlos! A mí no me provoquen más. Señoras, señores, tengo el gusto de presentarles un espectáculo de hipnosis único en el mundo. ¿Se puede ser más tonto que este tío? Carlos, por favor. ¿Algún voluntario? Un aplauso para el voluntario, ¿no? Os quiero pedir, por favor, que miréis atentamente mis manos. Tenéis sueño. 1, 2, duerme. Ya estás bajo mi poder. ¿Qué es eso? ¿Tu desayuno? Papá, está raro, muy raro. ¿Tú sabías lo que le estabas haciendo a mi Carlos? Bueno, para que no se haya quedado muy claro de qué va la película, reescuchar el tráiler, lo cual tampoco sería muy extraño, diremos que, bueno, la película habla de un matrimonio formado por Maribel Verdú y Antonio de la Torre. En el que Antonio de la Torre pues, es el típico machista, retrógrado, cafre, etcétera, etcétera. Antonio de la Torre, no, tengo que hacerte una corrección aquí. El gran Antonio de la Torre, que cada día me gusta más ese hombre. Pues sí, a mí ya se me acaban los calificativos de hace años. Es que es espectacular. Ya no digo nada. Yo creo que lo doy por supuesto que todo el mundo sabe que es uno de los mejores actores que hay ahora mismo en la actualidad. Tenemos que traerle un día autofoto. Sí, claramente. Bueno, perdona que te corté. Nada, no te preocupes. Y bueno, pues eso, entonces un día en una boda de un familiar, pues el primo de Maribel Verdú, que está interpretado por José Mota, hace una sesión de hipnotismo ahí en medio de la sala donde se celebra el enlace, y por circunstancias que no vamos a desvelar, pues se produce una especie, esa sesión de hipnotismo que realiza sobre Antonio La Torre hace que se convierta en un receptor paranormal y se ve poseído por un espíritu un poco especial. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ese momento, el personaje Antonio de la Torre pues, se convierte en todo lo contrario de lo que era. Servicial, cariñoso, es un marido atento. Perfecto. Bueno, se escapa a veces por la noche. Sí, es verdad. No vamos a decir tampoco a qué. Es verdad. Una de las mejores escenas de la película también, es verdad. Es que es difícil hablar de estos entre spoilers. Pero, ¿qué pasa? por, bueno, por lo que sea, por razón que sea, Maribel, el personaje de Maribel Verdú quiere que su esposo vuelva a ser el que era antes, o sea, que no quiere tener un espíritu en casa. Claro. Poco a poco también se va a dar cuenta de varias razones por las que no te le interesa tener ese espíritu en casa, pero bueno, tampoco vamos a desvelarlo. Entonces, bueno, acude a su primo y esta a su vez acude a una especie de gurú espiritista interpretado por José María Pou, que como siempre está impresionante. Yo no me canso de reírme con este hombre. Y bueno, pues hasta ahí, digamos, podemos explicar un poco. Sí, de sinopsis yo creo que ya, sí. Lo que es el argumento de la película. Bueno, ¿y qué te parece? Bueno, si le traes aquí, normalmente traes películas que te gustan, claro, pues pero bueno. Sí. Hombre, Ocupado de Berger, para mí es ir a tiro fijo. O sea, a pesar de que solo tiene tres películas, es que en las dos anteriores me parecieron maravillosas. La primera, Torremolinos 73, pasó casi desapercibida. Yo me acuerdo que la vi en Londres, la vi que se estaba poniendo en Londres en 2006 y los carteles, los comentarios que sacaban de los periódicos era que la ponían por las nubes. Digo, bueno, a ver si se enteran en España. Y ya con Blancanieves, que yo ya sabía que se iba a hacer Blancanieves en 2007-2008, a pesar que es de 2012, y yo decía, esta chifladura, este tío, ¿qué le dio de hacer una película muda en blanco y negro de Blancanieves? Y yo dije, voy a ver al cine, a ver. Y salí diciendo, esto es una barra de barbaridad. Valorgen, el problema que puede tener para bastante gente es que no hace películas para gran público. No, eso está claro. Al menos las tres que lleva. Esta película que estamos hablando ahora, sé que hay mucha gente a la que no le va a gustar. Lo hablamos el otro día. Yo lo hablaba el otro día con un compañero de trabajo, con Carlos Cuenco, que tiene una sección en este programa, y que también de cine, y yo le decía, fui ayer a ver Blancanieves, Abracadabra, y aluciné. Digo, pero igual tú vas a verla y me dices, ¿qué mierda es esta que me acabas de mandar a ver? Porque es verdad que hay gente que puede reaccionar así, pero bueno. Sí, es que el cine de Pablo Berger tiene unos códigos, digamos, que, y unas claves, que si entras en esos códigos, esas claves, sales maravillado, pero si no entras, yo sé mucha gente que Blancanieves le parece un rollo espantoso, porque a lo mejor no conocen nada de cine mudo, porque no les gusta ver una película con cartelitos, o por lo que sea, si no quieren, no hacen el esfuerzo por entrar en lo que está proponiendo, entonces es muy difícil que les pueda gustar. Blancanieves no salió cuando The Artist, más o menos. Salió un poco después, fue una gran... Ya. Pena, por no decir otra palabra, porque como te decía, yo ya sabía, había leído ya, me acuerdo que lo leí en el Fotogramas en 2007, eso, que estaba haciendo una película muda en blanco y negro con Maribel Verdú sobre Blancanieves, y yo diciendo qué ganas tengo de ver eso. Claro. Luego sale de Artist, lo peta, y entonces llega este con Blancanieves, no copiando. Sí, bueno. Pero bueno, fue una pena. Además, yo me acuerdo que lo oí decir que estaba ya casi en preproducción cuando se enteró que se estaba a punto de estrenar The Artist en el Festival de Cannes. Sí, creo que Amenábar estaba rodando los otros también cuando se estrenó en este sentido. Sí, cosas de la vida. Son cosas que pasan. Bueno, aquí íbamos. Sí, ¿por qué hay que ver Abracadabra? Bueno, por muchas razones. Técnicamente es impresionante. O sea, técnicamente para mí es casi perfecta la puesta en escena, los movimientos de cámara, el montaje, el uso de la música, la ambientación, la fotografía, todo. Es que todo... Nada más todo está hecho con un sentido, todo te recuerda, es para como recordarnos un poco la década de los 80, de una forma, es como si hubiese querido hacer una película de los 80, pero de repente le llega esta historia y dice, pues mira, voy a aprovechar esta historia para hacer una película de los 80, y entonces no voy a explicar cómo, pero te hace una película de los 80, una película que está ambientada en la actualidad. Sí, sí, porque de hecho, bueno, en el tráiler se oye que le está escuchando un partido, un Madrid-Barça, creo que es una final de Copa de hace Messi. Poco. Sí, está Messi. Claro. O sea, es de ahora. Pues la película es de ahora, y hay cosas que se ve que son de ahora, pero hay muchos detalles hechos adrede que nos quieren recordar los 80. Así como, yo recuerdo, bueno, hay una escena que están en un bar y la música la traga perras, es que te deja sordo. Y eso ahora no pasa. Pero en los años 80 pasaba. Eso tú estabas en un bar y solo oías las puñeteras tirsas. Desde cualquier sitio del bar. Sí. Ahí estaba, es verdad. Y hay otro detalle que a mí me gustó mucho, que es más difícil de pillar. No es spoiler lo que voy a decir, pero bueno. Hay un momento que, debido a estar poseído por el espíritu, el personaje de Antonio Torre ve como un chimpancé todo el rato. Que le persigue, que le roba la comida, que le va en todos lados. Bueno, pues a ver si sabes tú a dónde está la relación con los 80 con el chimpancé. ¡Ostras! No. Vale. En los 80 había unos pósters que se hicieron muy famosos de chimpancés haciendo cosas de humanos. Sí, sí, sí. Con un ordenador, desayunando, no sé qué. Químico. Sí, de hecho, recuerdo un amigo que tenía uno en su habitación. Sí, eso era. Hasta en los bares había. Madre mía, no me acordaba. O ibas al Prica y tenías los pósters ahí de los chimpancés ahí por todos lados. Claro. Para vender. Pues bueno, como todo está un poco en ese tema. Y luego hay muchas influencias muy bastante claras. Hay influencias de Kubrick, del Fernando Fernán Gómez, de la comedia. La película es una comedia, aparte de muchas cosas, es una comedia negra, negrísima, que te deja un regusto al final. Sí, su parte de comedia la tiene, eso es evidente. Sí, parte de comedia la tiene, pero tiene muchas otras cosas. Es una comedia negra, hay una escena que es muy negra, la escena del hospital es muy, muy negra. Y luego, aparte, es una historia que te deja un regusto muy, muy amargo. Y la verdad es que hay influencias de Kubrick, hay influencias de Almodóvar, sobre todo en las escenas de Mario Verdú en su casa. Hay esas influencias de Fernando Fernán Gómez, de las comedias negras que hacía en los 80. E incluso, bueno, pues hay una escena que recuerda mucho a Expediente Warren. Pensé que me ibas a decir que había una escena que recordaba mucho a Tarantino por la del baile, pero bueno, no tiene nada que ver con Miaguala. Sí, sí, se podía decir, pero, sí, bueno. Pero bueno, hay muchas también podía hacer que es Dirty Dancing o Fiero el Sábado Noche o muchas películas. Que por cierto, hay una anécdota que Antonio Torres es un gran actor, pero es un pésimo bailarín. Y yo ya lo había oído eso antes de ver la película y se nota que los cortes que se hace para que no es él, darle ¿no? impresión... No, sí es él, pero lo montan de forma que no se vea, que son planos muy cortos para que realmente no veas cómo está bailando. Vale, vale. Porque vale. Creo que era, vamos, arrítmico total. Oye, pues creo que hay... No lo vi, pero creo que hay en YouTube un making of de esa escena. O sea, que tengo que buscarlo sí, a ver pues si sabe porque, de verdad. Porque, vamos, yo vi una entrevista con Pablo Berger indicando que lo pasó fatal. Porque cuando él no lo sabía que era así, y cuando le llega a la escena del baile y se pone a bailar y se echaba, quería echarse a llorar. Oye, pues debió ser divertido el rodaje, sí. Sí, sí, pues la verdad es que sí. Y luego, bueno, aparte de todo lo demás, hay que se vuelve a demostrar en esta película que Pablo Berger es un excelentísimo director de actores. No solo porque, bueno, Mario Verdú y Antonio Torres están estupendos, sino porque es que José Mota, en un papel que daba mucho para estrionismo, sí. Es que está súper comedido. Sí. Es que parece mentira que sea él. Me sorprendió muchísimo José Mota, con esos rizos. Sí, bueno, es lo mismo. Que José Mota estamos acostumbrados a verle disfrazado de mil maneras. Claro, y hacer pegar voces pero, y moverse para todos lados, como hace, se mueve él, que es como el hombre eléctrico, pero aquí está... En un papel que daría para mucho juego moverse mucho y mover mucho los brazos, pues no, él está como muy, muy comedido todo el rato. Esto ya nos lo demostró Pablo Berger en Blancanieves con las dos niñas que hacían de Blancanieves, niña y Blancanieves joven, que la verdad es que las dos se salían de la pantalla, era una cosa espectacular. Pero aquí ya nos ha demostrado tremendamente que yo soy actor y yo quiero que me dirija Pablo Berger, o sea, lo tengo clarísimo. Oye, pues mira, a ver, igual tienes ahí una posibilidad de claro. Un papelito. Ah, mira, cuando venga Antonio Torres lo decimos. Eso, que nos consiga un papel con Pablo Berger. Pues nada, que recomendamos a Abracadabra muy fervientemente, aunque de momento hay que ir a verla a Oviedo. Porque de momento no. Por ahora y gracias. Digo que luego supongo que saldrá en DVD o en plataformas digitales o tal. Filming Plus, esas cosas que hay por ahí, y saldrá en DVD. Blu-ray. O lo peta en los Goya y la reestrenan, que puede ser. Sí, se coge muchas nominaciones. Yo tengo... bueno, eso quiero que pase con Verano 1993, que aquí ni siquiera se estrenó. Claro. Y a ver si la podemos ver. Igual, ya me da igual que sea en catalán que en español. No, obviamente. Que la ponga, por favor, que yo la quiero ver. Bueno, pues mira, si conseguimos verla, la traemos aquí. Creo que algo me dijeron, no sé si es cierto o está confirmado, que en el Festival de Cine Gijón van a hacer un pase especial con la película. Vaya. Con la directora. Bueno, pues habrá que... Eso me dijeron, no sé si está confirmado ya o no, pero algo me dijeron que estaban intentando hacer un pase especial con la directora de la película y ponerla aquí en el Festival de Cine Gijón. Pues habrá que estar atentos. Gabriel, muchas gracias. Nada. ¿Tienes ya pensada la próxima? De momento no. Vale, pues nada, estaremos atentos. Gracias, chao. Hasta luego. Where you gonna bury your bones? I don't wanna know. Run for your life, in the end it's a dogfight. Oh, someone's after you. Where you gonna rest your soul? I don't wanna know. Where you gonna bury them bones? I don't wanna know. The devil knows where you're going. Este próximo fin de semana, entre el viernes 15 y el domingo 17, se celebra en el recinto ferial Luis Adaro la tercera edición del Gijón Moto Weekend y tenemos a Alberto Hernández con nosotros. Alberto, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Alberto es el director del festival, que además ya estuvo con nosotros en abril del año pasado presentando la segunda edición. ¿Qué novedades tenemos para esta tercera? Fundamentalmente la fecha, que nos venimos en septiembre como el primer año. Sí. Y pues novedades un montón. Tenemos hemos incrementado el número de actividades muchísimo. Hemos bajado los precios para que sean mucho más populares y pueda acceder todo el mundo. Los críos hasta los 12 años no pagan. Tenemos una zona infantil de 3.000 metros cuadrados con circuito de motos eléctricas, de motos de gasolina hinchables, pintacaras, rocódromo, bueno, una barbaridad de contenido para los críos. Y luego tenemos los conciertos, los tenemos desde las 7 de la tarde el viernes hasta las 2 de la mañana. Y el sábado también, al mediodía, haremos un Moto Vermú y luego arrancaremos de 7 a 2 de la mañana también. Y el domingo haremos sesión Moto Vermú y de 6 de la tarde a 10 de la noche. O sea, un poco el horario que vamos a tener en el festival. Vale. Música, actividades, charlas, un montón de historias y además va a estar un piloto mundialista. Sí, correcto. Sí, este año como todos los años, y sabes, pues te invitamos a un piloto de MotoGP y este año nos acompaña el campeón del mundo Tito Rabat, que es piloto oficial del team Estrella Galicia 00, sí. MotoGP. Y bueno, pues estará con nosotros todo el domingo, hará un par de sesiones de firmas y estará pues disfrutando del festival como uno más. Aprovechando que no hay carreras, ¿soléis elegir un fin de semana que no haya carreras precisamente? Lo que hacemos es que no haya carreras por los compromisos que tienen los pilotos y muchas veces por los propios sponsors que colaboran en el festival, pues también se ven muy condicionados por las carreras. Entonces, bueno, pues procuramos siempre que no se pisen las carreras y, bueno, pues la verdad que queremos quedarnos en esta fecha, variando a lo mejor posiblemente un fin de semana antes o después, según el calendario de MotoGP y de los contenidos que vayamos a traer para el año que viene, que ya tenemos mucho avanzado para la próxima edición. Pero la próxima edición entonces está previsto que sea en septiembre, no, en mayo otra vez, ¿no? No, mayo, vale. Mayo jamás. Vale. Mayo jamás, tuvimos una mala experiencia con el clima y más. Sí. Claro, sí, mayo en Asturias, bueno, tú que aquí nunca lo tienes asegurado, pero bueno, en fin. Oye, nos hablabas antes de precios populares, cuéntanos, entradas, abonos, ¿qué precios tenemos? Sí, mira, te cuento. Nosotros en anticipado, tanto en tiendas físicas como en internet, la entrada de día son 3 euros. Y el abono 8 euros. Luego en taquilla son 5 euros y el abono 12 euros. Y los críos hasta los 12 años no pagan entrada. Genial, no hay disculpa para no acercarse por allí algún día o los tres. Oye, una última pregunta. ¿Ha dado tiempo a organizar algo, algún recuerdo de Ángel Nieto o no está en el programa esto? Mira, nosotros a nivel de la organización, hace en 2011 lo tuvimos aquí con otro evento que hicimos. y lo homenajeamos a Ángel en vida, y estuvo aquí toda la familia y demás. Y yo creo que realmente es el recuerdo que tenemos que quedarnos de él, de cuando él estuvo aquí, pues disfrutó de Gijón y demás, porque un poco, digamos que vemos que ya se han, digamos que, por desgracia, Ángel ya falta hace ya un mes y realmente ya lo vemos un poco fuera de lugar realizar un homenaje que él se merece mucho más, porque yo creo que en toda España ha recibido más que muestras de cariño. Nosotros hemos mandado pues nuestro pesar a la familia. Y bueno, pues la verdad que creemos que está bastante homenajeado por toda la afición española durante estos días. Creo que ya... A ver, entiéndeme, no es que ya esté bien, sino que creo que... Me parece buena idea quedarse con el recuerdo del homenaje en vida, sí. Sí, además, otra cosa que tenemos que cuando vine aquí a nivel institucional, desde la Cámara de Comercio, demás, promovimos el que se le entregara al Príncipe de Asturias, que no cuajó, porque bueno, aquí, evidentemente, pues ya sabes cómo somos, ¿no? Luego hablamos un poco de la gente de fuera, pero es muy lamentable... Que un deportista de la talla de Ángel Nieto no haya tenido el reconocimiento que debiera, ¿sabes? Porque creo que no es justo, y que luego se le reconozcan a otros deportistas que no es que sean menos que él, pero creo que realmente Ángel fue un pionero, ¿eh? Porque realmente tenemos que tener claro que todo lo que es MotoGP hoy en España... Ángel tiene mucho que ver, ¿eh? Ángel fue el que le dijo a Carmelo en su día: Carmelo, hay que entrar aquí, esto se tiene que retransmitir, eso tiene que estar. O sea, no puedes dar crédito de la importancia que tenía Ángel Nieto para el mundo de la moto a nivel mundial, no a nivel nacional, ¿eh? Genial, pues Alberto, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Crash, y nos vemos este fin de semana en el recinto ferial Luis Adaro, en el Moto Weekend. Aquí os esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, hasta otra. Un abrazo. Chao, chao. Javier. Y nosotros nos vamos, gracias a Gonzalo, gracias a Gabriel, gracias a Alberto, a ti por escuchar como siempre, ya sabes que tienes todos los podcasts en radiocrash.net, el próximo miércoles más Autofoto en Radio Crash. Chao. You threw them all away. I gave you